Duarte en Onda. Deportes. Claro, dirán algunos, ¿no? Que los más fieles, que saben que el espacio deportivo viene normalmente los viernes a partir de la 1 de la tarde. Bueno, pues hemos querido adelantar esta sintonía y también el espacio deportivo de alguna forma para hablar con Alberto Marcos, porque hay noticias ya del cuarto industrial. Hemos estado mucho tiempo, esperando, ¿no? Que alguien nos dijera cuáles son los fichajes nuevos, qué es lo que ha sucedido, de qué manera, ¿no? Ha latido el club cuarto industrial. Y Alberto Marcos, vienes aquí en calidad de portavoz del sí. Cuarto, ¿no? Buenos días. Claro que no vienes ni como comentarista deportivo. No, que quede claro, ni soy comentarista deportivo ni periodista. Yo vengo como parte de la directiva, yo llevo la parte de relaciones públicas, marketing y portavoz. Y siempre que me necesitéis estaré a vuestra disposición, pero ni soy periodista ni comentarista. Claro, lo que queríamos saber, porque desde aquí ya sabes, en este medio que nos gusta informar, ¿no? Y decirle a la gente qué es lo que ha sucedido, cómo van sucediendo las cosas. Habéis guardado mucho silencio, ¿no? Queríais hacer las cosas desde vuestro punto de vista bien para que no se filtrara información que pudiera de alguna forma intoxicar las negociaciones con algún jugador. Cuéntales, ¿no? También a los oyentes y a... Bueno, fundamentalmente yo creo que lo importante es el cuarto industrial. Y siempre todos los pasos que se dan es para que el cuarto industrial funcione cada vez mejor, vaya hacia arriba y se consolide. Y el buen aficionado tiene que entender esto independientemente de que esté ansioso por tener noticias y novedades y demás. Las cosas se tienen que hacer en su momento. Ha habido cierto hermetismo porque tenemos experiencia y crítica sobre esta directiva que siempre ha tenido las espaldas muy anchas, ¿no? El año anterior que se fichó a última hora, que se fichó lo que nadie quería de otros equipos, el año anterior que se filtraron informaciones y se frustraron algunos fichajes, bueno, pues este año se ha intentado hacerlo de otra manera, con más hermetismo. Yo comprendo que la gente esté ansiosa y que son noticias, pero ni somos el Real Madrid ni el Barcelona. Y hemos tenido muchas dificultades para configurar una plantilla cuando uno desciende de categoría. Primero, la lucha de, bueno, Alfredo Muñoz, que se comprometió pues para llevar el proyecto adelante a pesar del descenso, y es nuestro ojeador o director deportivo al mismo tiempo, es el que nos ha pasado la lista de futuribles. Después, agradecer fundamentalmente a los chavales del año pasado, que se han quedado la mayoría y han apretado el cinturón para sacar adelante este proyecto y pasar un año de transición para tener opciones. Porque en teoría y sobre el papel tenemos una plantilla como teníamos el año pasado, para pasar, no pasar apuros en tercera división. Pues este año, claro, tienes el San Benito de que eres favorito. Tenemos una plantilla muy por encima de cualquier equipo de regional preferente. Pero bueno, luego en el campo hay que demostrarlo. La regional preferente es más dura, no dejan jugar técnicamente, es más sucia, es más difícil, ¿no? Y creo que tenemos una plantilla de nivel. Bueno, pues vamos a hablar de esa plantilla. Cuéntanos cuáles son los fichajes nuevos, qué bajas ha habido. Bueno, sabíais que había habido 5 bajas, ¿no? Uh-huh. Jean-Pierre, Fabricio, Pastor, Iván Rollo y Tito, el central. Sí, bueno, y Jean-Pierre, que además estaba en las filas del Milán, ¿no? Se decía que estaba haciendo unas pruebas en los juveniles o en las sí. B's del Milán o del Inter de Milán, no recuerdo. Sí. Pero no sé muy bien cómo ha acabado esto. Tampoco yo. Ya se nos ha ido de aquí. Lo que nos filtraron era que estaba en segunda B del Milán, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos un... Bueno, ocurrieron esas bajas que por A o por B consideraron que era necesario una renovación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero tuvimos que... hablar con el resto de la plantilla, intentar explicarles cómo era este proyecto, y la verdad es que es de agradecer, han sentido el escudo por encima de todo, se han apretado el cinturón sabiendo que son tiempos difíciles y podemos contar con ellos. Entonces quedarnos con 14 jugadores de la categoría de los que teníamos en preferente ya es todo un logro. Y sobre todo, pues eso, agradecer que ha habido ese espíritu de por el cuarte. Ya, porque han tenido muchas ofertas de tercera división, aquí hay jugadores de cierto nivel en esta categoría. Y las han tentado para ¿no? seguir para jugando con el cuarto. Eso es importantísimo. Pues y es lo primero también, que hay que decir, ¿no? Claro, que luego dice también, mucho de ellos. Claro, y el compromiso que adquieran, ¿no? Con la camiseta que uno lleva en un campo de fútbol, es luego siempre eso va a sacar rédito deportivo, lo van a luchar más. Y no quiero decirte nombres por no personalizar, pero ha habido unos cuantos jugadores que han tenido buenas ofertas, ¿eh? Yeah. A veces hay que hacerles entender también que algunas ofertas, solamente los desplazamientos, los entrenamientos, las horas que tienes que echar yendo a desplazarte a una localidad de 50, 100 o 150 kilómetros, pues a veces no es todo el dinero, ¿no? Hay que sopesar más cosas, ¿no? Luego, para jugar en este campo nuevo va a ser una delicia. Yo creo que es el campo el mejor de la categoría. Bueno, y mejor avanzado que va, ayer pasaba, ¿no? Por delante, y está muy muy avanzado. Ya el graderío está prácticamente construido. Hombre, yo no te puedo hablar mucho de esto, ¿eh? Porque esto es un proyecto ayuntamiento. Sí. Cuarto industrial no es el campo del cuarto industrial, es para todo. Entonces no se puede, no se sabe nada. Bueno, hay personas que saben más de esto que yo. Bueno, ¿no? El alcalde estuvo el otro día. El arquitecto, yo sé que las cosas van más o menos en los tiempos establecidos y que a lo mejor tenemos que empezar a hacer la pretemporada de no seguramente desde el primer día allí, pero bueno, si las fechas nos respetan y responden, pues jugaremos la próxima temporada, incluso podremos jugar antes y hacer algunos entrenamientos antes de comenzar. Oye, yo quería, o mejor dicho, no quería pasar por alto algo que nos llegó, ¿no? Alguna crítica aquí a la emisora de un oyente que no veía bien que se mantuviera el mismo presupuesto estando, habiendo bajado, ¿no?, a preferente, como si estuviéramos en tercera división. Hay que decir que bueno, que... Vamos a ver, en estos tiempos difíciles todos hemos tenido que apretarnos el cinturón y hemos recibido inyecciones exteriores de empresas, socios, y ahora vamos a hacer una campaña de lanzamiento para nuevas empresas, nuevos socios, que eso nos va a permitir mantener el presupuesto, pero cuidadito. Por eso que no hay ninguna dotación, ¿no?, especial... No que yo sepa, hasta donde sé, tampoco sé muy bien. Pero bueno, en principio lo que se intenta es mantener presupuesto a base también de inyecciones externas. De empresas y de industrias, ¿no?, que quieren participar. Y ciudadanos de Cuarte que apoyen al equipo y que en este momento, con este nuevo campo, los domingos por la mañana, pues es una maravilla ir a ver jugar al Cuarte Industrial, a pesar de que estemos... Bueno, no se lo van a creer los jugadores de estar jugando allí, ¿no?, sobre pues hierba. La diferencia es total, ¿no? Claro. No solo por la hierba, las dimensiones. Y bueno, por... las dimensiones y luego el estilo también, ¿no? Que imagino que se va a erigir y que se fueron a las instalaciones del Real Madrid incluso para tomar buena nota, ¿no?, de cómo se hace un campo de fútbol. No me voy a... ¿no? El estadio igual bonito, es más grande. Con una cubierta de tribuna, vamos, de lo más espectacular. No, es espectacular. Hemos hablado de las bajas, de esos 5 jugadores que decidieron, bueno, poner rumbo en otros equipos. Háblanos de los nuevos fichajes. Bueno, pues los nuevos fichajes se han cerrado. Justo antes de fiesta se cerraron los dos últimos y ahora ya se puede decir, ya no tiene por qué una filtración estropear la negociación. Sí. Bueno, el entrenador quería reforzar un jugador por línea, entonces se han contratado 4 jugadores. Se ha contratado a Raúl Parada, que viene de la Universidad de Zaragoza, es un central de calidad. Sí. Que tenía también bastantes ofertas. No ha sido fácil porque ¿tú has estado en las negociaciones cuando sí, prácticamente las he llevado yo, prácticamente, ¿eh? A ver, siempre reforzamos, o sea, Juan está presente en todo y Juan, a pesar de que ha sido Alfredo Muñoz el que nos ha dado la lista de posibles jugadores, bueno, pues Juan y yo hemos llevado las negociaciones y no es fácil a veces convencer a determinados jugadores que van a dar un escalón hacia abajo, porque son jugadores que a lo mejor tienen ofertas de tercera y a veces eso es tentador. Hombre, y tanto. Porque no solo claro. porque el campo es mejor, el espíritu del equipo, que es un espíritu de amigos, o sea, es un equipo bien asentado, con unas bases bien asentadas, sino que para algunos jugadores el descender un peldaño es difícil de asumir. Nosotros siempre pensamos que esto es un año accidental y de transición y que vamos a volver a estar en tercera división. No, pero eso lo dice mucho en su favor, ¿no? Y pero ganas cuesta de venir un poquito convencer es... de que, claro, bueno, de que vas a jugar en preferente. Normal, normal. Y esto fue el caso de Raúl Parada. En general, Parada, de los ¿no? 4 fichajes, Raúl Parada, su central, que provenía de la universidad, al no ascender el Zaragoza B a segunda división B, sí, y quedarse en tercera, el universidad, no sé qué ha ocurrido exactamente, pero no ha tenido la opción de pasar a la tercera división. Con lo cual ha habido una fuga de jugadores de la universidad. Y en esa pesca hemos podido conseguir 2, Raúl Parada, que es un central de nivel. ¿Qué años tiene? ¿Más o menos recuerdas? Es jovencito. 23, por ahí, sí. Mm. Y un centrocampista muy versátil que puede adaptarse a diferentes posiciones, se llama Ramón López Sánchez, también de la Universidad de Zaragoza. Bueno, y además es que, claro, esto de alguna forma tiene la garantía de que han sido seleccionados por Alfredo Muñoz, sí, claro, que otra cosa no, pero desde luego, o sea, sapiencia futbolística tiene claro, a raudales. De las divisiones claro. inferiores de la categoría. O sea, entonces estamos regional. Tranquilos porque sabemos que donde pone el ojo Alfredo seguramente sí, se hay detrás un buen jugador, ¿no? Sí, creo que se ha fichado con sentido. Los otros 2 jugadores proceden del Alcañiz. El Alcañiz que también pasaba dificultades económicas y demás. Y hemos fichado a Dani Jarque, que es un organizador de juego, un centrocampista ya. ¿A Dani? ¿Cómo se apellida? Jarque. Él estuvo en categorías inferiores del Numancia, ha jugado en diferentes equipos, es conocido aquí en el mundo del fútbol aragonés. Es joven, 23, 24 años, no, sí. no recuerdo en este momento exactamente. Sí, pero por ahí rondará. Y un jugador consagrado, contrastado y muy, muy solicitado por muchísimos equipos de tercera división. La suerte de Dani Jarque es que vive aquí, en Cuarte. Fíjate que bien le viene entonces. Y bueno, le hemos hecho entender que es muy cercano, no va a perder tiempo en desplazamientos, está haciendo un trabajo aquí, que le va a venir bien integrarse en este equipo. Y se queda bueno, convencido, claro. Porque bueno, ha costado un poquito. ¿Eh? No porque todo esto ya está firmado. Sí, o sea, sí, esto está atrás. Cerrado. Y esta tarde además va a ser a las 7:30 el primer contacto con Alfredo en el antiguo campo y vamos a tener una charlita y presentar unos jugadores con otros y demás. Y lo de Dani Jarque no ha sido fácil. No ha sido fácil, ¿no? En este caso especialmente. Sí. Bueno, pues qué bien, porque si apuesta por el Cuarte teniendo ofertas, como tú dices, de tercera división, Es que es muy tentador, ¿no? También por la categoría, porque se supone que jugar una categoría superior, ¿dónde va a parar? Sí, a veces siempre es, va mejor. Sí, con lo cual, es engañoso, ¿eh? También a todos los que habéis estado en esa negociación, porque no ha tenido que ser nada fácil. No, no ha sido fácil. Bueno, ¿cuál es el cuarto nombre? Pues el cuarto nombre es un jugador ya un poquito más veterano y contrastado, es un goleador que viene del Alcañiz y que ha pasado por diferentes equipos. Venía de las categorías inferiores del Málaga, es andaluz, y se llama Javier Cueto. Quien controla el fútbol de tercera división, pues sabe quién es Javier Cueto. Siempre está en la tabla de máximos goleadores todos los años, juegue en el equipo que juegue. Bueno, es lo que me gustaría, claro, me hubiera encantado contar con Primitivo Rabadán, ¿no? Para que él nos dijera qué es lo que hacía falta en el cuarto industrial, qué eran de lo que más adolecía para poder subsanar. Me hablas de un centrocampista, de un delantero, Ramón López y Dani Jarque, ¿qué son exactamente? Dani Jarque es centrocampista, pero también se adapta a diferentes posiciones. Yo he visto jugar hasta de lateral en el Alcañiz. Y Raúl López es centrocampista también, pero con versatilidad en otros puestos. Eso es importante. Y hemos dejado un hueco de ficha para Edu Zembranos, que ya jugó con nosotros, pero hasta una temporada en Inglaterra, y ahora vuelve a primeros de agosto y se incorporará. Hemos dejado una ficha libre. ¿Edu Zembranos? Sí, él ya jugó con nosotros la temporada anterior, hasta mitad de temporada, creo. Es polivalente, es de banda. Puede ser defensa de banda o puede ser centrocampista de banda. Te iba a preguntar, ¿en la directiva se esperaban más bajas de lo que ha ocurrido? No, lo que ocurre, las bajas fueron las que determinó el entrenador, jugadores que no contaba con ellos por unas razones o por otras. El resto, que el entrenador contaba con ellos, se consiguió que todos continuasen en este proyecto. Ajá. A pesar, ya te digo, que ha habido algunos nombres con muchísimas ofertas de equipos superiores de tercera división. Acuérdate, ¿no? Hace no mucho, cuando fue aquel descalabro, que todos nos quedábamos con una sensación tan de desazón, ¿no? Es decir, bueno, qué pena, teniendo el campo nuevo, teniendo tantas ilusiones, el bajar a sí, regional porque... fue un golpe tremendo, sí. Y luego no sabíamos también, ¿no?, cómo iban a reaccionar los jugadores. Es decir, bueno, si es que con esta plantilla lo hemos hecho muy bien, qué pena en el caso que decidan marchar, ¿no? Que sería también entendible. Es página pasada, que conviene ya ni... Pero sí, fue una mala fue suerte. Razón, confluyeron sí. todas las circunstancias negativas que podían confluir en una sola jornada. Gol a Verás, perder aquí cuando era imprevisible, los demás. Bueno, se cuadró de tal manera que el cuarte, estadística y matemáticamente, no era de los cuatro... por lógica que iba a descender, pero concurrieron todas las circunstancias adversas, porque estábamos prácticamente salvados. Lo más difícil se había conseguido en la última jornada, pero bueno, es una lección también de aprendizaje, de humildad. Hemos creado unas estructuras de trabajo también diferentes, siempre bajo la supervisión y la tutela de Juan Guerrero, que es nuestro presidente y para quien colaboramos. Y bueno, y él ya tiene las espaldas anchas, ha tenido muchas críticas. Eso te iba a decir, que además también quería sacarle un poco la cara a Juan, porque tú lo ves injusto, ¿no? Siempre lo he hecho, ha estado en los momentos difíciles, está para todo lo que haga falta, hacer muchas más labores de las que hace un presidente y injustamente tratado. Entonces yo creo que este año lo que hemos Juan, hecho que a ver estructura... si te vienes aquí a la radio, que sí. Ya sé que no quieres subir. Bueno, estaba invitado hoy, pero hoy tenía, claro, era un mal día, era la recogida de fiestas y demás, pero él me ha dicho que subirá cualquier día. En septiembre bueno, ya contaremos con él algún eso día. Eso dice Juan y también eso me dijo Pepe, en que el otro día coincidí con él, el delegado del club, uh-huh. ¿no? Que también iba a subir, que además me dijo que probablemente esta temporada subiera Alfredo Muñoz. Yo ojalá no sean palabras y realmente se vea plasmado, ¿no? En visitas aquí, que nos gustaría mucho, claro, hombre, poder Alfredo entrevistar Muñoz, a directivas, entrenadores. Alfredo Muñoz atiende más por teléfono y sobre todo los últimos partidos con la presión que había, pero también porque él tiene un trabajo que le ocupa la mañana completa y es difícil desplazarse a cuartel de emisora, pero siempre está en disposición de atendernos. Hemos dejado también un par de huecos para juveniles o jugadores menos contrastados que pueden estar a prueba. Un par de huecos, dos, tres fichas. ¿Pero esto cuándo se puede fichar? Es que ahora la modalidad va por internet, es diferente con la federación. Sí, que todavía hay tiempo de poder incorporar más nombres. Todavía, pero más que nada porque estos son contrastados, no necesitan, son jugadores que necesitan pasar una prueba. Y ahora se han dejado pues dos, tres fichas pues o para juveniles o para jugadores de categorías inferiores que después de la prueba pues pueden interesar dos o tres nombres más. Para completar máximo de 21, más o menos. Oye, hablabas antes y querías agradecer, ¿no?, especialmente a los jugadores que, haciendo caso omiso de las tentaciones que le venían de otros equipos que se supone que están mejor, bueno, se supone que están mejor posicionados al jugar en otras categorías, también imagino que las empresas que siguen confiando en el cuarto industrial, que están ahí, ¿no?, de alguna forma respaldando y apostando. Estamos ahora tratando de conseguir sponsors para la equipación. No puedo decir nada todavía, pero esperamos conseguir. La mayoría de los equipos lo llevan, eso es una inyección importante económica. Vamos a hacer un lanzamiento, como el año pasado, una campaña de adhesión tanto de socios de ciudadanos como de socios de empresas para contribuir con el pack, aquel promocional de valla en el campo y una serie de cosas. Y bueno, lo que se trata es de estabilizar al club económicamente y de tener una cierta independencia, porque el sponsor mayor siempre es el ayuntamiento, pero también encontrar otras fuentes de ingresos por otras vías e intentar desarrollar imaginación para crear actos que nos den un beneficio para el club y demás. En eso estamos. Y bueno, luego en cuanto a particulares que quieran este año ser socios del Cuarte, imagino que ya nos iréis diciendo, sí, ¿no? Sí, yo creo que la radio dará unas cuñitas para anunciar precios y demás, y que se pueden inscribir a partir de ya durante todo el mes, bueno, durante todo el año, pero vamos, que el mes de agosto va a ser el mes de agosto y primera quincena de septiembre haremos una campaña fuerte para captación de socios y de empresas. Que eso es importante también, ¿no? Los socios y los particulares que vayan a, bueno, pues a darle calor al Cuarte cuando juega los partidos. Importantísimo. Si no, un club sin afición es... Importantísimo. Claro. Un graderío como este tenemos que llenarlo todos los domingos. O sea, complicado, ¿eh? Llenarlo. Bueno, por las dimensiones que tiene va a ser complicado. Bueno, pero son unos 800 personas. Vamos a ver si conseguimos. También tenemos la pretemporada casi cerrada ya de los partidos amistosos que se van a jugar. Vamos a jugar contra el Santa Isabel a primeros de agosto, contra el Casetas, contra el Ginera a mediados de agosto. Luego participamos en un trofeo triangular con la Universidad de Zaragoza y el San José. Quiero decir que hay 5 o 6 partidos a lo largo del mes de agosto, pues para ir entrando, calentando motores, todos fuera de aquí, ¿eh? Todos ya fuera. Todos y entrenan, creo que empezaron a entrenar hoy, ¿no? No, hoy es el primer contacto, no sé si habrá entrenamiento. Alfredo decidirá, va a ser un poco presentar a los jugadores nuevos con los otros ya. Y bueno... Y veramos, que si no soy, en breves ya van a empezar a rodar. Sí, a partir a rodar, de hoy, ¿no? Ya se empieza a trabajar, no sabemos... Todavía sí podremos entrenar unos días en el nuevo campo, si tendremos que hacer unas canteras, si será correr o otro tipo de ejercicios antes de tocar balón, esto ya lo decide Alfredo Muñoz. Bueno, nuevos nombres en el Cuarte Industrial: Raúl Parada, Ramón López, Dani Jarque y Javier Cueto. Encantados de tenerles por eso, ¿no? Porque sabemos, confiamos mucho en el ojo de Pero yo de vuelvo a insistir, Muñoz. Encantados con los fichajes, pero sobre todo que siempre los fichajes quedado, con los que se han quedado. Claro, con los que se han quedado, importantísimo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, no. Si nos queda algo, yo creo que hemos hablado de todo, sí, ¿no? Sí, más o menos de a vuestra disposición cualquier día, pues o vengo o me llamáis por teléfono. Claro, ¿no? Te requeriremos la presencia porque queremos estar informados del Cuarte Industrial. Pero cuidado, como no, ¿eh? ¿No? Los comentaristas y periodistas y demás pueden seguir haciendo su trabajo. Hemos abierto esa lata que exigía estos momentos de hermetismo, pero volvemos, como siempre, a estar abiertos a todo. Yo soy simplemente cuando necesitéis una información de la fuente directa, informador oficial, ¿no? El portavoz, sí, digamos portavoz, el portavoz un poquito del Cuarte. Y ya está. Gracias, Alberto, por traernos esta información y además es una información positiva y llena de aliento, ¿no? Para saber que esto solamente yo creo que es una, bueno, de una forma algo provisional estar en preferente que enseguida vamos a levantar el vuelo. Esperemos que así sea. Gracias a vosotros, sí. Adiós. Son las 11:56 minutos, apenas quedan 4 minutos ya para echar el cierre, así que ¿qué les vamos a decir? Que nos encanta, que nos sintonicen y que nos hagan compañía como esperamos hacerla también, ¿no? A través de la 107.0 a lo largo de estas mañanas. Es nuestro deseo cuando abrimos los micrófonos a las 10 de la mañana y lo volvemos a hacer también en redifusión a partir de las 5 de la tarde. Un placer y pásenlo bien. Adiós.